Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. La Tribu de Buenos Aires habló con Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sobre el intento de desalojo que tuvieron las comunidades Cuom, Pilagá, Huichi y Nibaclé. Vamos a dar un crédito con la esperanza de que esta agenda de reunión que se haga en el día de la fecha tenga una solución concreta, ¿no? Que es la restitución de las tierras, el desprocesamiento de Félix Díaz, el tema habitacional, el tema del agua. Uh-huh. Bueno, esto es lo que vienen reclamando desde el año 2010, cuando cortaron la ruta, fueron reprimidos y fueron asesinados. Y aparte yo les lo dije a Martín Freneda, que sería muy interesante, antes que se retire la presidenta de su tarea como presidenta en esta gestión, realmente que no deje ningún tema sin solucionar, solucionable, ¿eh? Y esto es solucionable. Se necesita decisión política para sentar a un feudal, a un señor feudal como Gilles Dufrán, a que se deje de jorobar, no ataque más a los pueblos originarios y haga cumplir las leyes que están vigentes. Mirá, esto es muy sencillo, no es que están pidiendo nada raro, están pidiendo que respeten la Constitución y que respeten la ley 26.160, que habla de la restitución del relevamiento y el reconocimiento territorial de los pueblos originarios. Punto. Eso es lo que se necesita. Entonces, ahí Cristina lo que tiene que llamar a la reflexión y meterlo en caja a estos señores feudales de Formosa, a que cumplan esto. Y van a ver cómo esta carpa, con mucho gusto los hermanos la van a levantar, porque acá no vino a hacer turismo. Acá vinieron en lucha. Así que, bueno, Dios quiera que lo que está diciendo por ahí, aparte de salir campeón en América, que lo quiero, que seamos también campeones de atender a los hermanos más pobres de nuestro país. El miércoles 1 de julio, Radio Revés entrevistó a Héctor Brondo, periodista y delegado de La Voz del Interior en el Círculo de Prensa Córdoba, por la discusión de las paritarias de prensa en nuestra provincia. Hoy se retomó un cuarto intermedio de la audiencia que habíamos celebrado en el Ministerio de Trabajo de la Nación el lunes último, donde las empresas se habían retirado de la sala de audiencias con la promesa de que hoy iban a llevar una propuesta prácticamente para cerrar las negociaciones de este año. Mi impresión es que se está muy cerca de un acuerdo. Probablemente mañana se pueda arrimar a un acuerdo esta semana, pero con las empresas periodísticas de Córdoba no se puede asegurar nada, porque son bastante ciclotímicas, por no decir malintencionadas, a la hora de negociar. Tienen una manifiesta mala fe negociadora y tienen el poder que les da la posibilidad de invisibilizar esta negociación paritaria. Radio Tierra Campesina, de Mendoza, conversó con la diputada provincial Cecilia Soria sobre la adhesión de la provincia al protocolo de aborto no punible. En el año 2010 se hizo un protocolo para que las provincias adhirieran, pero nuestra provincia, entre otras, no lo hicieron. Y ahora se ha elaborado un nuevo protocolo donde no sería necesario que las provincias adhieran, pero nosotros hemos presentado un proyecto de declaración para que la legislatura muestre su voluntad política de garantizar este derecho a las mujeres y niñas que son violadas, teniendo en cuenta que ya sabemos cuál es la posición de parte del Ejecutivo Provincial, que no lo ha puesto en práctica hasta ahora, ¿no? A nosotros nos parece que es un problema de salud público, digamos, se realizan en Argentina 500.000 abortos al año, las mujeres están obligadas a hacerlo en la clandestinidad, aún en los casos en los que ya es legal, que son las mujeres y niñas que son violadas. Entonces, este protocolo lo que viene a avanzar es en esto, que sí o sí, cuando una mujer se acerca a la institución, por medio de una declaración jurada, dice que ha sido violada, se le tiene que garantizar este derecho. Desde hace 2 años, sorpresivamente, el transporte público dejó de unir la localidad de Villa Dolores, Córdoba, y la Villa de Merlo, San Luis. Sin respuesta, los vecinos nos movilizamos al límite entre las dos provincias para realizar el reclamo. Esto nos decía una de las vecinas. Bueno, mis hijas estudian en Merlo y se tienen que tomar el Sarmiento a las 7 de la mañana frente a mi casa, que llega a las 7:10 al Baden, y recién se toman el Travel a las 7:40 llegando tarde a la escuela, de esta manera que no coincide, y a la vuelta lo mismo, o sea, nunca, cuando llega el travel, el Sarmiento ya pasó, ya, o sea, quedan varadas una hora estando a 5 kilómetros de casa. La verdad que es súper inaccesible, no combina, no llegan a horario a ningún lado porque ninguno de los dos transportes cumple su horario, es caro. En este reclamo se juntaron más de 1,000 firmas que se entregaron al Ministerio de Transporte de la Nación, a la espera de una respuesta, informó FM Las Chacras. Radio Sur 88.3 de la Ciudad de Buenos Aires conversó con Adolfo Pérez Esquivel sobre el retiro del jefe del ejército César Milani. Mira, las lecturas pueden ser diversas. Lo que sí, cuando nosotros nos enteramos de la designación de Milani como jefe del ejército, más siendo un general de inteligencia y las acusaciones que había, lo que pedimos era un paso al costado y que se pueda investigar y ver cuál fue su grado de responsabilidad durante la dictadura. Lógicamente que en la situación actual de campaña electoral, cualquier hecho que se produce tiene connotaciones políticas. Me parece que también este gobierno está moviendo, digamos, su tablero estratégico, políticas, frente a estas elecciones, y esta puede ser una de estas piezas. Ahora, estas son decisiones políticas. Cuando Milani dice, bueno, por razones particulares, es posible, pero lógicamente que lo debe haber hablado con sus superiores, es decir, con la presidenta de la Nación, con el ministro de Defensa y con sus pares de las Fuerzas Armadas, del Ejército, fundamentalmente. No solo la sostuvo la presidenta Milán, sino también algunos organismos de derechos humanos como la Asociación de Madres, ¿no? En FM de la Azotea 88.7 de Mar del Plata hablamos con Rubén Mano, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, sobre la difícil situación en el puerto de la ciudad. Para los empresarios, supuestamente el precio que tiene la merluza no es redituable para ellos. Yo no voy a salir a pedir que la merluza cueste lo que no cueste, pero cuando el pescado sube, tampoco ellos reparten su ganancia con la gente, ¿no? Esa es la teoría que uno tiene. A ver, los insumos, los gastos son riesgos empresariales que lo tiene que correr cualquier empresario. Hoy no ganarán lo que estaban ganando, pero tampoco creo que están perdiendo mucho. Uno escucha a los empresarios, nunca tuvieron época de bonanza, ¿sí? Entonces, cada vez que te juntás o lo escuchás, siempre hay algún lamento. Si hay tantos lamentos, no entiendo el motivo por el cual algunos empresarios traen barcos de otro lado, y donde tenemos más barcos factorías, tenemos más barcos fresqueros. Entonces, si el negocio es tan malo, no me haría cargo de otros barcos. Informativo AMARC Argentina. Contacto: informativoamarc@gmail.com.